Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Una de las cosas que más me gusta de la radio y que es tan importante es que podemos aprender tantas cosas, ¿verdad? Con nuestro maestro Guillermo Contreras, con los amigos que vienen a visitarnos aquí al estudio, donde nos explican de las muchas actividades que se hacen habitualmente y que nosotros a veces desconocemos si no nos vemos implicados en alguna situación que nos llame pues la atención. Hoy vamos a hablar a través del teléfono con Xavi Mazorro, que es portavoz de la PAP de Andalucía, y queremos conversar con ella y también con Sandro Mora, que está aquí con nosotros y que le agradecemos también que haya venido aquí hasta el estudio. Gracias. Para hablar del tema tan vital, tan necesario como tener una vivienda digna y que cada persona podamos estar bajo un techo que represente una mínima calidad de vida. Xavi, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de poder dar un poquito de voz a tantas personas que están pasándolo mal desde hace más de 11 años casi. Y saludo ahí a todos, a mi compa Sandro. Y matizar solamente una cosita, que en Andalucía, no soy portavoz de Andalucía, en este caso están mi compañero y yo dando voz por ellos también, pero soy portavoz de la PAP a nivel estatal. Perdón. Como seis portavoces y soy una de ellas. Venga. Muy bien. Gracias. Y la aclaración es importantísima, Xavi, ¿por qué no tenemos un derecho a la vivienda? Si eso supuestamente está en el artículo 47 de la Constitución. ¿Hay alguna laguna jurídica que no se entienda que es un derecho? Laguna jurídica, pues bueno, es que no estaba recogido como un principio, pero no es un principio básico que no lo tiene recogido la Constitución ahí, pero la laguna es la voluntad política de este país, no es otra, que mira para otro lado y que no legitima los recursos que disponemos para sus ciudadanos. Porque si tú miras cómo están los vecinos con respecto a eso, no tienen ese problema de los vecinos de Europa, digo, de los países desarrollados en la Champions que estamos, ¿verdad? De países tanto económicos, medios como financieros, pues no tienen esos problemas habitacionales de las personas en vulnerabilidad. Eso ocurre aquí. Uh-huh. Entonces la laguna es la voluntad política y entonces pues nada, ahí estamos. Sandro, ante esa involuntad, por decirlo de algún modo, de la política, ¿qué tenemos que hacer, amigo? Bueno, lo primero voy a saludar a Xavi, que no he querido interrumpirla antes, ¿qué tal? Pues desde la PAP a nivel nacional lo que se ha creado ahora es una campaña, o se ha lanzado una campaña para que se pide vivienda por derecho, ¿no? Lo que se pretende es presionar a los gobiernos y a todos estos partidos políticos, precisamente por esa falta de voluntad, de que dentro de estos 100 primeros días de gobierno se aprueben una serie de medidas, dada la situación de emergencia habitacional que hay. Se calcula que hay aproximadamente unos 198 desahucios diarios a día de hoy, no solamente... Perdón, 198, casi 200 desahucios diarios. Sí. Es que la situación, lo único que se ha hecho ha sido quitarle la visibilidad, pero no ha cambiado. No ha habido ninguna medida concreta que se haya desarrollado para evitar esta situación. Lejos de que haya habido menos desahucios, lo que está haciendo es se está produciendo un aumento cada día más, debido a que las medidas que se aprobaron en su día hace ya varios años fue directamente simplemente una medida de llamarlas por patada a seguir. Es decir, se paralizaron, se hizo una moratoria donde se paralizaron los desahucios temporalmente, pero no se eliminaron. La situación ha seguido yendo a peor. No ha mejorado el empleo, la gente sigue sin poder acceder a la vivienda, sigue sin poder mantener su vivienda. todas esas moratorias, todos esos desahucios que se pararon hace ya 3 años, 4 o 5 años, ahora se ponen otra vez en marcha. Además, se da la circunstancia de que muchas de esas viviendas ya ni siquiera pertenecen a las entidades bancarias, sino que se han vendido a los fondos buitres. Por lo tanto, buscar una solución aún es más complicado. Entonces, las exigencias nuestras lo que van es dirigidas contra el gobierno para que se desarrolle un real decreto, para que se creen mecanismos de interlocución, para que se paralicen otra vez todos los desahucios, simplemente intentar evitar que lo que ya pasó en su día deje de suceder y vaya a una más. ¿Qué tenemos que hacer, Cheri, para mejorar ese mecanismo de comunicación, de negociación con las autoridades políticas? ¿Qué falta por hacer ahí? Pues falta precisamente, como muy bien apunta mi compañero, es que tomar unas medidas, primero desde que haya un parque público de viviendas suficiente como para que no ocurran estos problemas que se está dando hoy en día, que los bancos venden a fondos buitres las viviendas que tienen dadas, bueno, que ahora mismo tienen los afectados en moratoria, o los alquileres sociales que se vieron obligados a dar por ese empujón que estamos dando poco a poco, lo que es la plataforma de afecto por la hipoteca, que lo que hacen, las medidas que toman son parches y puentean un poco el varapalo de los desahucios con las acciones en pago, y después el alquiler social, pues ¿qué hacen los bancos? Pues se lo venden a Sofimi y a fondos buitres, que muchos de ellos se están constituyendo y tienen participación en ellos a día de hoy, de manera que nos afrontamos ahora otra nueva situación, otros nuevos actores con los que pelear y tener que litigar, o tener que el gobierno hacer esas medidas nuevas, porque las antiguas ya no valen, porque a quien vinculaba era a los bancos, a las entidades. Entonces, lo que esto, frente a que no hay un parque público de vivienda, lo que va a llevar es a un montón de desahucios, y en este sentido, si hubiera una legislación que nos amparara, pues no tendríamos ningún problema, pero eso es lo que sucede. Que por un lado no interesa tener el parque público de vivienda, porque se beneficia también por aquí a que se especule por ahí con ellos, y nosotros no poder acceder porque se suben los precios por las nubes, y además estamos en precario, en trabajo precario, como apunta mi compañero, no hay trabajo digno que nos permita tener suficiente autonomía para acudir a nuestras necesidades básicas, además de que los trabajos, no ya por salario, sino por la estabilidad en el mismo, pues es todo un compendio de situación que estamos en precario. Y la vivienda es fundamental y un proyecto de vida. Y ojo, que nosotros en ningún momento, la plataforma de afecto por la hipoteca, pedimos el derecho a tenerlo, o sea, a propiedad, sino al uso de un derecho. O sea, que no es que queramos que nos den a nosotros con escritura pública una vivienda, sino el derecho a usarla. Y hay múltiples situaciones y que se pueden dar para hacer frente a tener derecho a la vivienda. Oye, esas fórmulas, distintas fórmulas que se pueden aplicar para tener derecho a esa vivienda, también tiene que ir acompañada de otras medidas adicionales para que la gente pueda tener un trabajo digno, un sueldo digno, y así poder sustentarse a sí mismo la vivienda. Sí, exactamente. Detrás de un proceso de desahucio, de un desahucio en general, es la culminación de una serie de pérdidas de derechos fundamentales, claro, que se han ido perdiendo en los últimos años. Derecho al trabajo, ahora en los últimos tiempos te puedes poner enfermo, te pueden despedir. La reforma laboral. Sin necesidad de ir, la reforma laboral, va todo relacionado, ¿no? Lo último que hace una persona es dejar de pagar su vivienda. Es algo como llevamos interno, ¿no? Lo pagamos, pagamos la vivienda y después ya pagamos el resto. Uh-huh. Entonces, cuando una familia se ve abocada a ello, yo he llegado a ver situaciones donde la familia prefería quitarse de comer o darle cosas a sus hijos antes de dejar de pagar la vivienda. Claro. Entonces, que ahora lleguemos a estas situaciones me parece algo injusto, ¿no? Además, la entidad bancaria saben que el pobre siempre paga, ¿eh? Sí, exactamente. Eso lo saben, ¿eh? Que el pobre siempre paga. Exactamente. Y además no suelen dar señales de vida ni empezar a ir detrás tuya hasta que existe el problema, ¿no? Claro, claro. Tú puedes ir a decir que te va a suceder esto, te va a suceder aquello, o te vas a ver obligado a dejar de pagar, pero hasta que no existe el problema realmente, ellos no entran. Y todo esto además se agrava con que, joder, es que España ha sido condenada por las Naciones Unidas incluso. Con el tema de la situación actual, tanto en materia de vivienda, como en materia de empleo, como en materia juvenil, como en materia laboral. Vino un relator de la ONU y dejó muy definido lo que era España en ese sentido, ¿no? Exactamente. ¿Qué otras cosas, qué otras medidas se tendrían que tomar o qué vosotros aportáis para que la política, los políticos, los que gobiernan, tomen en cuenta vuestras sugerencias? Hombre, además de esta campaña de presión que se inicia, la idea es volver a visibilizar el problema. Lo que he comentado antes, ¿no? Claro. No ha dejado de estar ahí. Si vemos los medios de comunicación hoy día, cada vez que se habla de un desahucio, yo creo que actúan de un modo tendencioso. Es cada X tiempo y siempre además entre particulares. No se y a veces incluso hasta por problemas familiares. Nunca se nombra los desahucios diarios que hay respecto a las familias, ¿no? Entonces, varias de las medidas que hay, pues siempre se ha puesto mucho de ejemplo el tema de Cataluña, ¿no? Que ya aprobó una ley de vivienda donde realmente se protegía, como ha dicho bien Chari, el tema del uso de la vivienda, ¿no? Ampliar los alquileres durante 7 años, además de los 3 años que dice la ley de arrendamientos urbanos, de modo que una familia podría estar en su vivienda durante 10 años sin que nadie lo echase a la calle, no poder desahuciar a nadie sin una alternativa de emergencia habitacional. Crear ese parque público de viviendas, como dice, pero principalmente algo que hemos estado, como he nombrado la Constitución, ¿no? Donde se nombra el derecho a la vivienda, se reconoce como un bien jurídico, por lo tanto los poderes públicos deben velar por su cumplimiento, pero realmente no está reconocido como un derecho fundamental. Por lo tanto, no goza de esa protección de derecho fundamental que sí pueden gozar otros artículos de la Constitución. De modo que ante una posibilidad de desahucio, al no estar protegido, por mucho que la Constitución lo diga, al final acaba imponiéndose la propiedad privada. Pero Chari, aquí hay una cosa que no sé quién puede analizar eso, Chari, porque las personas que puedan buscar una casa en alquiler, hoy en día los alquileres son superiores a veces al pago de hipoteca, de alguna hipoteca de quien quiera comprarse un piso. ¿Se puede entender eso, que quien no pueda comprar tampoco puede pagar unos alquileres tan elevados? ¿Alguien tendría que regular todo esto? Actualmente estamos en otra burbuja inmobiliaria que esto ya era, es un déjà vu, porque así es como se lograron hacer todas esas hipotecas y tantos afectados que hemos habido, ¿no? Y estamos en ello. Pero que, claro, eso, primero una regulación del precio del alquiler que es necesario. Eso lo reclamamos nosotros, precio asequible. En esta campaña, como bien está apuntando mi compañero, así es, ¿no? Primero tenemos que la moratoria termina ahora en el mayo y queremos que se amplíe. Pero que se amplía además vinculando a estas entidades de fondos buitres que se le han vendido las entidades financieras, ¿no?, que estaban en ello. También se pide un desahucio total a todas las personas que estén en vulnerabilidad y no tengan emergencia habitacional, no tengan dónde irse, sea de ocupación o sea de alquiler o sea de hipoteca, porque es que estamos, como se está diciendo, violando los derechos fundamentales humanos de Naciones Unidas y demás, porque estamos, sí es verdad que no se ha recogido tal y como dice mi compañero en la Constitución el tema de vivienda, pero sí que nosotros nos hemos vinculado por protocolo de Naciones Unidas diciendo que no se puede, no podemos ejercer ese esa actuación de desahuciar a una familia, a menores y a personas en vulnerabilidad, y lo estamos haciendo sistemáticamente. De hecho, existe un informe de que si denunciamos, el juez debería de paralizarlo, y tampoco lo hace. En ocasiones, a veces sí conseguimos paralizarlo en un procedimiento de mucho papeleo, de mucha tramitación. En ocasiones, como digo, sí es posible, pero otras veces los jueces que no están ni enterados, porque no se les informa por parte de lo que es el Poder Judicial, por lo tanto tampoco interesa mucho esto en ese ámbito, ¿no? Entonces, pues, tenemos tantas cosas que denunciar, tantas cosas que estamos diciendo en esta campaña que se cumplan, que van orientadas a eso, al derecho a primero tener la vivienda y que no nos desahucien, y después, pues, tener unas leyes que se expanda lo que es la ley que ha apuntado mi compañera de Cataluña, que está muy avanzada, al resto del territorio, porque si una persona sea de ocupación, ojo, o de lo que sea, y se reconoce que está agotando todas las vías administrativas y legales para solicitar vivienda, y que lleva un tiempo y que están en vulnerabilidad, pues esa persona, aunque esté ocupada, pues que no se lance, que se deja ahí hasta que no se encuentre una solución habitacional para ello, porque la administración es quien tiene la pelota en última instancia. En todo caso, se viven dramas enormes, terribles, que hace pocos días murió una persona que dormía en un coche porque no tenía dónde vivir, en Málaga, ¿no? Sí, pero es que esa situación hay mucho. Ya me vienen, yo pertenezco a la plataforma de afecto por la hipoteca de aquí de Málaga, y me vienen muchos compas que están aterreando. La madre vive itinerante, de vez en cuando duerme un día en una casa, otro día en otra, y el hijo, que no tiene cabida en casa de quienes duerme la madre, está en una tienda de campaña, ¿vale? Durmiendo en la playa, aquí, allí, quitándose. Gente que están, pues, prefieren ponerse en los cajeros de los bancos antes de ir a un albergue, porque los albergues, pues todas las personas tenemos un carácter, lo que sea, pues que no, y los albergues hay complicaciones, son una situación transitoria para un día o para dos, sí. Tampoco son situaciones muy calamitosas las que se están viviendo en ese aspecto. Sandro, tenemos que además añadir alguna cuestión más de las que tú querías proponer esta mañana en el programa. Hombre, sí. Hablando ahora de la ley que se aprobó en Cataluña, que es bastante beneficiosa, y aprovechando el Día de Andalucía ayer, ¿no? Aquí en Andalucía una ley de vivienda ya existe, aunque prácticamente es desconocida, y no toca nada el tema de protección de la vivienda ni la función social de la vivienda, ¿no? Pero sí quiero añadir que en Andalucía sería mucho más complicado que en Cataluña, ya no solamente por la falta de la voluntad política, sino porque Andalucía precisamente lo que tiene es una falta de competencias en materia de derecho civil, que precisamente es por donde se debería regular el tema de la vivienda, ¿no? Entonces, ese agravante aún lo tenemos también en Andalucía, por lo tanto, de ahí el tema de que las medidas sean a nivel nacional para que aquí podamos aprovecharnos de ellas. No sé si el resto de la sociedad valora el trabajo que hacéis vosotros y vosotras para que haya justicia en este sentido y que tengamos derecho a esa vivienda todos y todas, y no nos veamos algún día en esa situación, porque todos podemos caer en esa historia, ¿no? Nadie está ajeno a que haya un cambio de un segundo a otro y tu vida se desmorone por completo, ¿no? Sí, exactamente. Además, yo creo que el objetivo a donde se está dirigiendo ahora mismo España en temas de vivienda es un poco parecido a Alemania, ¿no? Donde casi el 85% de las viviendas, o del parque de viviendas, pertenecen ya a empresas privadas, a grandes tenedores, a fondos buitres, a grandes empresarios que compran bloques y barrios enteros para poder especular con la vivienda y dedicarse al tema del alquiler, ¿no? Y si está reconocido o no, la verdad que hemos llegado a un punto, o por lo menos yo ya a nivel personal, yo tampoco quiero que se me reconozca nada, ni a mí, ni a la plataforma, ni a nadie. Lo único que queremos es que se apliquen las medidas o que se apliquen soluciones para que esto no continúe como está y vaya la situación a mejor. Sandro Mora, Chari Mazorro, esperemos que el próximo día que hablemos haya un avance y que el gobierno actual pueda tomar también en cuenta todas las medidas que aquí se defienden, que aquí se reivindican, para que pronto dejemos de hablar de estos temas y que tengamos toda una vivienda digna, que nos la merecemos, ¿no? Sí, ojalá. Gracias, amigo. Gracias, Chari, por atendernos. Venga, pues gracias, pero nada, que nos queda mucho trabajo aquí en Andalucía, como dice mi compañero, y que aquí, eso sí que es verdad que desde la Coordinadora Andaluza, pues ahí estaremos de plataforma de afectados por la hipoteca y de estos desahucios a sacar los colores también y a intentar de mejorar esta situación que estamos aquí en Andalucía, que nos toca, porque somos una tierra de luchadores, pero de precariedad infinita en todos los aspectos. ¿De acuerdo? Gracias, Chari, muy amable. Seguiremos en contacto. Gracias. Saludos, Chari. Venga. Hasta la próxima.